Gracias, buenos días para ti, el resto del colectivo y los amigos oyentes que nos acompañan. La actualización de los mecanismos de control del fondo habitacional, incluido en la modalidad de arrendamiento, matizan el ámbito laboral de la Dirección Municipal de la Vivienda en Vertientes. Con más de 300 lugareños incluidos en este programa, los mecanismos de fiscalización de esta característica de legalización se incluyen en el esquema de actualización que emprende el país a tono con los lineamientos del sexto congreso del partido. Del tema nos comenta Dorisbel Sánchez Manso, subdirectora del Departamento Técnico de la entidad. Nuestro municipio hoy cuenta con un total de 338 arrendatarios de viviendas vinculadas a esta propia dirección, con los cuales en estos momentos estamos enmarcados en realizar un reordenamiento y actualización de estos arrendatarios, es decir, de las personas que hoy ocupan la vivienda porque han vendido su vivienda y tenemos que tener actualizado estos registros con la ocupación actual, y también de todas las personas que son morosos de pago de este estatus legal, se necesita que se dirijan a la Dirección Municipal de la Vivienda en la subdirección técnica con los especialistas que atienden control del fondo para actualizar su chequera y efectuar el pago y se pongan al día en cuanto a este estatus legal. En cuanto a la actualización del pago de acciones constructivas a partir de la unificación de la Dirección Municipal de la Vivienda con el antiguo OMIC, ¿qué trabajo están realizando? Bueno, esto es un trabajo que se llama ingresos al presupuesto del Estado en concepto de cuantía y forma de pago, que son todas aquellas acciones que salen por plan nominalizado de conservación y rehabilitación, que al final las personas pueden hacerlo mediante dos formas. Está el pago directo y efectivo en la caja, aquí en la Dirección Municipal de la Vivienda, y están las personas que tienen poca solvencia económica que lo hacen mediante convenios de pago, que podemos decir que la Dirección Municipal para este año tiene un plan de 129.800 pesos y hasta la fecha se han recaudado 84.385.000 pesos, que nos viene quedando pendiente 45.400 pesos por recaudar en concepto de cuantía y forma de pago, por lo que le estamos exhortando a toda la población que tiene deudas de recursos que se le han entregado por la Dirección Municipal de la Vivienda, que bueno, acudan a la vivienda y que hagan el pago efectivo. Además de todas las personas que hoy tienen convenios de pago y están atrasados, que vengan y actualicen su pago aquí en la Dirección Municipal de la Vivienda. Una de las deficiencias que se combaten es la morosidad en el pago del tributo, así como el reajuste de la titularidad del arrendamiento, aspectos en los que se acciona en un grupo de circunscripciones. Del tema nos comentó Dorisbel Sánchez Manso, subdirectora del Departamento Técnico de la Dirección Municipal de la Vivienda en Vertientes. Fue un reporte de Fernando Capote Taño para Camagüey al Día.